chicas y muchachos esperan el fin de semana para la invasión. Música para bailar, música para cantar, y en el baile gritarán: aquí está, aquí está, laberinto, aquí está. No se va, no se va, laberinto, no se va. Toda la onda que le gusta a todos por igual. Para toda la gente, el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. Aquí llegó con ritmo, toda la onda que le gusta a todos por igual. Para toda la gente, el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. Cintura, cadera, así, muévete, rico. Las chicas y muchachos vuelven de la invasión. Ya siento todo gritaban con todo el corazón. Nos gusta el laberinto y no hay otro mejor. Por eso todo el mundo le gusta esta canción. Suave, suave, suave. Ahí, ahí, ahí, ahí. Por igual, para toda la gente, el grupo que enloquece con su ritmo al sonar.